Watson se quedó releyendo lo que había registrado. Nada le indicaba dónde podía encontrar a Ángel. Mientras Charlotte seguía pensando y fumando su pipa, leyó la descripción del novio publicada en el diario. De 1,86 de estatura, bigote recto y rubio, anteojos oscuros, callado y atento, sufre una permanente debilidad en la voz. En estos datos se había detenido cuando Holmes dijo: Ya está, Watson. Por el momento encargaré vino por carta al hermano de María. Dos días después, Holmes leía la carta que le habían enviado del negocio del señor Sud. El hermano de la señorita Sud vendrá hoy, Watson. Holmes le dio la carta del negocio de vinos y una de las que Ángel había enviado a su novia, pero no esperó a que dijera nada. Observe, la R y la E están muy raras y a la L le pasa algo. Es la misma máquina de escribir. Entonces, Ángel... Nunca existió, mi querido Watson. Por eso era tan callado, para que María no la reconociera. Veremos hoy si el bigote es postizo. Y los lentes oscuros. Elemental, mi querido Watson. Y por eso no quería verla. Simulaba largos viajes. Elemental. No hay duda de que se trata de un impostor. Sí, pero ¿por qué el hermano? ¿Quién otro podría tener un motivo para semejante broma con desaparición incluida? No lo sé, Sherlock. El señor Sud no quiere socios en el negocio que heredó desde el padre. El casamiento de su hermana lo obligaría a compartir las ganancias con un desconocido. Para evitarlo, pensó un desengaño con final abierto. Difícil de reponerse, María nunca sabrá si Ángel volverá. Por lo que dicen las cartas, cualquier mujer de Londres lo esperaría por muchos años. Hoy tendremos a ese sinvergüenza aquí, Watson, en una hora.